Barranco por decisión ciudadana, la lista número 4. Bueno, en realidad creo que ya estamos casi teniendo a todos los candidatos de Barranco en nuestro programa. La radio debería llamarse Radio Barranco, ¿no? Radio Miraflores. Hemos tenido a todos. Al alcalde también lo hemos tenido hace unos días. Hoy estamos con José Rodríguez de Decisión Ciudadana. Buenas tardes, José. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Nos llamó mucho la atención la presentación de tu movimiento por internet, ¿no? Se ve una presentación bastante ágil, bastante moderna, bastante interactiva. Tú eres una persona joven, un candidato joven. Mi primera pregunta sería, digamos que tu orientación aparentemente, o por lo menos por lo que se ve en internet, es bastante dirigida a cambiar esa imagen de la política tradicional y traer un mensaje nuevo, un mensaje más juvenil, más moderno. Bueno, definitivamente nosotros no somos parte de la política tradicional, somos un grupo independiente que ha decidido entrar en este tema de política vecinal y de gestión municipal, porque ya estamos cansados de ver cómo la política tradicional no nos ofrece absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. O sea, tú lo acabas de comentar al principio, cómo estas componendas, estos chanchullos para inscribirse y para finalmente representar, sabe Dios qué intereses, pero no necesariamente los intereses de la ley, son los que vienen primando en nuestro sistema político. Uh-huh. Entonces, en un distrito como Barranco, donde necesitamos soluciones concretas, prácticas, a temas que sufrimos todos los días, este sistema político no nos ofrece nada. Entonces, eso es lo que hace que personas independientes tengamos que abrir un espacio en nuestra agenda para decir, bueno, si no empezamos nosotros a trabajar por nuestro espacio de vida, no lo va a hacer nadie. He tenido, como decía antes, a varios candidatos a Barranco, y más o menos la opinión o el discurso de todos en relación a cómo se está llevando la campaña en este distrito es que están teniendo serios problemas con, aparentemente, el alcalde, ¿no? Que incluso hay algunos que han comentado que le sacan la propaganda, ¿no? Hay problemas de ese tipo. ¿Cuál es tu experiencia en relación a esto? Mira, la normatividad que regula la propaganda electoral es muy clara, ¿no? Dice, por ejemplo, que no puedes usar postes para poner tu propaganda. Y ningún candidato se salva. Todos están usando los postes para poner su propaganda. Empezando por el alcalde, que es quien debería dar el ejemplo, y siguen absolutamente todos los candidatos. En el caso nuestro, nosotros hemos hecho una opción por no hacer eso, por no ensuciar la ciudad, por respetar las normas desde el principio, y aunque aparentemente parece que nuestra propaganda pues es muy reducida en el distrito, simplemente es la consecuencia de haber hecho una opción por no ensuciar la ciudad. Entonces nosotros estamos recurriendo a la gente que voluntariamente se adhiere a nosotros y quiere poner un afiche o quiere poner un banner en el techo o en la ventana de su casa. Entonces consideramos que esa es la forma de involucrar a los vecinos dentro de este tema político y hacer que la gente vaya cobrando protagonismo en donde no lo tiene. Porque la política no es actualmente un espacio de la gente. Entonces, es cierto que el alcalde puede tener algunos actos de prepotencia con respecto a la campaña electoral de los demás. Incluso sabemos también, hay personas que nos han dado las quejas de que hay amenazas de grupos que vendrían por parte del alcalde para amedrentar a quienes no lo apoyan, sobre todo en las zonas más populares de Barranco. Uh-huh. Entonces son cosas graves, son cosas terribles, que al final marcan lo que hemos estado hablando. Uh-huh. O sea, hay un deterioro muy grande del sistema político y le tienen temor a toda iniciativa que vaya en contra de eso. Ahora, ¿tú crees, y lo hemos conversado con varios candidatos, no solo de Barranco, sino en general de los invitados de este programa, que es correcto que el único funcionario público que no tiene que renunciar unos meses antes a su cargo para poder postular al mismo cargo, además, es el alcalde? O sea, todos los demás tienen que renunciar antes porque hay posibilidades de que utilicen los fondos, bla, bla. Pero el alcalde, que es el caso más directo en el que se puede utilizar toda la maquinaria de una municipalidad, el dinero, se puede actuar con corrupción, utilizando el serenazgo en contra de los otros candidatos, no está obligado a renunciar. Es inexplicable, ¿no? Porque si el alcalde fuera una persona todopoderosa, omnipotente en el distrito, sin cuya presencia el distrito quedaría a la deriva, se podría entender quizás eso, ¿no? Pero todos sabemos que por la ley orgánica de municipalidades que todo se gobierna a través del consejo, ¿no? Entonces, el alcalde es un integrante más del consejo. perfectamente el alcalde puede, como tú dices, renunciar un tiempo prudencial antes de la campaña, justamente para no enturbiarla, ¿no? Entonces yo no entiendo tampoco la razón por la cual se tenga que quedar, sobre todo porque vemos que sí hay uso y mal uso de los recursos públicos para su campaña. Vamos a hablar de tus propuestas. Barranco es un distrito, lo hemos dicho aquí varias veces, que la gente identifica con cultura, ¿no? Tú piensas en cultura en Lima y piensas inmediatamente en Barranco, no hay que hacer ningún esfuerzo. Sin embargo, en los últimos años, no estamos echando de la culpa solamente la gestión del doctor, no, bueno, del alcalde Mesarina, no sé si es doctor, no sé si, es el señor Mesarina. El señor Mesarina, a quien particularmente respeto y he tenido en este programa, sino que estamos hablando de que ha habido un descuido, ¿no?, en los últimos años en relación al tema de la cultura, tal vez por darle un poco más de libertad al tema de los negocios. ¿Cuál es la propuesta que tienes tú y que tiene tu agrupación de llegar a la alcaldía de Barranco? Bueno, el tema de la cultura, como tú dices, es una especie de imagen que nosotros, un poco evaluando esto durante el tema de elaborar el plan y construir las alternativas con los vecinos, hemos llegado a la conclusión de que ya es prácticamente un mito. No puede desarrollarse cultura en un lugar en donde desde el gobierno no se promueve el desarrollo de la cultura. O sea, la promoción de la cultura tiene que estar articulada en una política que es parte de la administración de la ciudad. Y teniendo tanta riqueza cultural como en Barranco, no se entiende cómo no se promociona la cultura local. A mí me ha pasado muchas veces ver, por ejemplo, en un lugar tan característico de Barranco como el Puente de los Suspiros, ver un grupo de músicos que están tocando algo de musiquita en la calle y de pronto viene el serenazgo y los bota. Eso es totalmente inexplicable, ¿no? En ninguna otra ciudad del mundo, tú te vas a Buenos Aires, en Palermo o en cualquier otra parte, esas cosas son más bien recibidas porque le dan vida a la ciudad. En Barranco se sacan, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando un enfoque del gobierno que parte primero por concertar con los vecinos todos los esfuerzos que se tengan que hacer y consolidar dentro del distrito el carácter que le da razón de ser al distrito. Por un lado, Barranco es un distrito residencial y por otro lado es un distrito cultural. Entonces, esas dos cosas son, digamos, los ejes de nuestro planteamiento y de nuestra política. Entonces, específicamente sobre el tema de la cultura, tenemos que articular esfuerzos con todos los colectivos culturales que hay en el distrito, elaborar una agenda cultural en el distrito, abrir todos los espacios que tiene la municipalidad, todos los espacios públicos, los parques, las plazas, la biblioteca, los salones, para que ahí se dé cultura, ¿no? O sea, hacer un programa para que la gente misma incluso practique la cultura cotidianamente, que las personas en la calle puedan aprender pues un poco de música, que de repente en la plaza de armas el domingo en la tarde pues puedan de repente bailar, las personas que quieran bailar con un curso de música que se dé en la pérgola. O sea, hay muchas iniciativas que le pueden dar esa vida que le da la cultura a toda la ciudad, que en Barranco podrían desarrollarse simplemente concertando con todos los grupos que están ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con los negocios? Barranco se ha llenado de negocios especialmente dedicados a la gastronomía y el entretenimiento, pero no estamos hablando de los negocios relacionados con la gastronomía que están, digamos, en la bajada de los baños, ¿no? Eso está más o menos ordenado, se ve bien, ¿no? No hay un escándalo ahí, pero sí en la zona, por ejemplo, de donde están los otros locales acostados al parque, en el bulevar. Donde hay incluso temas de violencia, donde hay tráfico de drogas, delincuencia. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Bueno, antes de hablar específicamente de ese tema, es importante que asumamos el hecho de que Barranco en los últimos años, y no solo en esta gestión, sino en las anteriores, está yendo a la deriva, ¿no? No se puede administrar un distrito sin un plan. Y el plan no puede estar hecho para 4 años. Los planes se hacen para plazos muy amplios, 20 años, 25 años, de manera tal que cada gestión va cumpliendo un rol dentro de ese plan y se va construyendo distrito a largo plazo. Claro. Barranco no lo tiene. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que señalar y tenemos que comprometer que se va a hacer, ¿no? En una gestión de decisión ciudadana, lo primero que se haría en la gestión sería elaborar un plan concertado con los distritos, por los vecinos, para saber qué clase de distrito queremos, para consolidar ese carácter cultural del que hablamos, para consolidar las características de la zona residencial, para ver hasta qué punto densificamos o no el distrito, porque crece también de una manera irracional hasta convertirse en un tugurio que finalmente va a espantar a los mismos vecinos. Claro. ¿No? Saber qué es lo que nos toca hacer con esta zona monumental, que debería ser más bien la gran joya de Barranco y no algo que todo el mundo quiere votar. Entonces, dentro de ese plan, el comercio tiene una función importante, los negocios tienen una función importante, y desde ya, tienen, así como tienen una función importante, tienen también obligaciones que cumplir, ¿no? Hay normatividad que establece las características que debe tener cada negocio para poder abrir, para poder atender al público, los lugares donde pueden estar ubicados, ¿no? Cualquier discoteca, cualquier peña, cualquier local de ese giro tiene que cumplir con un aislamiento acústico, tiene que tener un aforo, tiene que tener las salidas bien señalizadas. Tenemos que trabajar el tema de seguridad en el exterior, ¿no? Dotando de un contingente policial que asegure que en la parte externa no sea pues una batalla campal todas las noches cuando salen los borrachos ahí de los locales, ¿no? Entonces hay un tema de orden que tenemos que hacer cumplir. No puede ser posible que las veredas de Barranco sean las playas de estacionamiento de cuanta gente va a un bar en Barranco. O sea, los locales tienen que tener sus playas de estacionamiento por ley. Entonces hay que ordenar la inversión en Barranco. Yo creo que con eso sacamos adelante el distrito, pero es necesario ordenar, no puede seguir a la deriva. Vamos a ir a la pausa principal del programa y regresamos en a nuestra conversación con José Rodríguez, candidato por Decisión Ciudadana, la lista número 4, lista independiente número 4, Barranco. Volvemos después de la pausa. En los 96.1 de la FM, todos los temas, desde las 5 de la mañana, infórmate en Radio Miraflores, con los programas de Política, Salud, Deporte, Transporte, Magazine de Belleza y todo lo que te interesa escuchar, 24 horas de nuestra programación. Memorándum público de gerente de Radio Miraflores, Ricardo Palma Michelsen, al señor presidente de la República, doctor Alan García. Señor presidente, hemos venido solicitando su atención y muy especialmente la de la señora superintendenta de la SUNAT frente a los graves atropellos sufridos desde la entidad del Estado que ella dirige. Seguimos intentando comunicarnos personalmente con ella. Señor presidente, el hecho, en rápido resumen, es que desde 1996 sufrimos vil atropello, secuestro y encarcelamiento y hemos intentado defendernos legalmente, pero la misma SUNAT hasta hace un tiempo no nos permitió recuperar la documentación que intencionalmente fue incautada y escondida, pero que gracias al equipo de abogados de Radio Miraflores que dirige Gustavo Pacheco y componen el doctor Francisco Villón, el doctor Jorge Ceballos y el economista Gustavo Abundo, finalmente han rescatado las pruebas brindadas en declaraciones que han estado escondidas, pero que fueron efectuadas ante el Congreso por quien fuera superintendente de la SUNAT, Adrián Revilla, el exministro Carlos Boloña y quien fuera nuestro carcelero, el mismo Jorge Camet, sumadas a las efectuadas por un tal Muñoz Nájar y varios otros que ante los congresistas en la comisión que presidió el doctor Javier Díez Canseco Cisneros, reconstruyéndose una suma de actos no solo lesivos contra Radio Miraflores, sino contra los derechos humanos de quien les habla, Ricardo Palma Michelsen. Con esos documentos finalmente se ha abierto un expediente en el que se demuestra ante la señora superintendente de la SUNAT los abusos que se dieron y se continúan dando, especialmente los daños que nos hace actualmente la señora María Matsuo, que mintió y desconoció acuerdos que se dieron previos a una junta de acreedores, donde el único acreedor y con deudas inventadas es la SUNAT, tal como consta al veedor, señor José Balta, a quien manifestamos nuestra gratitud por su gran paciencia y sobre todo su pundonor. Doctor Alan García, antes del inicio de su gobierno, usted nos prometió resolver los problemas que nos generaron en el pasado y felizmente hoy contamos con el apoyo de todos los partidos

Regresamos a Boca de Urna con José Rodríguez. Él es candidato a la alcaldía de Barranco con la lista independiente número 4, Decisión Ciudadana. Bueno, lo más importante es el número, ¿no? El número 4 es lo que tienen que recordar los oyentes que quieran votar por José Rodríguez como alcalde de Barranco este 3 de octubre. Hay un tema interesante en Barranco y lo conversamos también cuando vino el alcalde a este programa. Lógicamente el alcalde dijo que todo estaba funcionando muy bien, que todo iba muy bien, que incluso dio unos porcentajes, pero siempre está la otra cara, ¿no? La cara real, pues, ¿no? Cada uno habla bien de su trabajo, pero normalmente los críticos son las personas que cuentan un poquito la verdad de las cosas. El plan zanahoria, el famoso plan zanahoria de Barranco, ¿no? Que significaba que los locales no podían dejar entrar a cierta gente a partir de cierta hora, ¿no? Y que eso se iba a fiscalizar muy bien para que no hubieran hechos bochornosos y problemas además con los vecinos. ¿Se ha estado cumpliendo? A mí me parece que no, por lo menos no en su totalidad o no de manera óptima, ¿no? Yo vivo frente a un local que se ha abierto hace un año y francamente a las 3 de la mañana la bulla continúa y continúa hasta las 4 de la mañana. Ajá. Y no hay serenazgo al que llames que venga a atenderte para resolver ese problema. Ahora, el tema, obviamente hay que garantizar las condiciones para que los vecinos se sientan tranquilos y no sientan que sus derechos, la tranquilidad, se vea perpetrado permanentemente. Pero la norma establece condiciones para que estos locales funcionen. Uh-huh. Y no necesariamente tengamos que estar centrándonos solamente en el hecho de restringir el horario. Aparentemente el plan zanahoria lo que hace es decir, bueno, Barranco es tierra de nadie hasta las 3 de la mañana, puedes hacer lo que quieras y a las 3 de la mañana todos se van a su casa. Y esa tampoco es una solución. Los plan, locales... Plan cenicienta debería llamarse. Sí, pues, sí, así es. Porque pasan las 3 de la mañana y todos nos convertimos en ratones, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber acá es, como decía al principio, cumplimiento de normas. Los locales de este tipo, discotecas, bares, tienen un lugar donde abrir, tampoco pueden abrir en cualquier parte, ¿no? Y las condiciones para que funcionen están dadas por los reglamentos. Tienen que tener playa de estacionamiento, tienen que tener aislamiento acústico, tienen que tener una serie de condiciones que hagan que no molesten a nadie además, o que se atenúen al mínimo, ¿no? Mínimas, además, ¿no? Son condiciones mínimas exigidas por la ley, o sea, ni siquiera es que estamos haciendo acá una concesión o estamos haciendo cosas extraordinarias. Estamos planteando las cosas que mínimamente se deben respetar para que podamos vivir en comunidad, para que vivamos en una ciudad. Uh-huh. Y eso es lo que con todo y plan zanahoria no se viene cumpliendo. Ahora, no solamente en cuanto al plan zanahoria, sino lo que preocupa bastante es el tema de la microcomercialización de drogas. ¿Cómo vas a enfrentar ese tema? Y enlázalo un poquito con el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema sumamente importante también. Que es lo más importante que le preocupa a todo el mundo, ¿no? El tema de la seguridad. El tema de la comercialización de drogas es un trabajo delicado, es un trabajo continuo y es un trabajo que se tiene que hacer con una estrategia de muchos frentes. Para empezar, en ese tema y en el tema de la violencia, hay que poner bien claro que el alcalde lidera el tema de la seguridad ciudadana en el distrito. Y el alcalde tiene que trabajar coordinadamente con el comisario del distrito. Entonces, no puede haber un divorcio en el que cada uno trabaje por su cuenta y cada uno haga lo que quiera, porque se desperdician esfuerzos y los pocos, además, recursos que hay en el distrito. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un trabajo coordinado. En segundo lugar, tiene que haber las condiciones necesarias para que el vecino sienta confianza en sus autoridades. Los vecinos se sienten atemorizados, sobre todo en el tema de la venta de drogas, porque ¿qué haces tú cuando tienes al costado a alguien que vende drogas y que te amenaza? Si tú quieres quejarte con la comisaría o si quieres llamar a alguien, después arremete contra tus hijos o contra ti. Claro. Entonces, no puedes trabajar de esa manera. Lo que necesitas es que el vecino tenga las instancias como para que, en confianza, pueda también colaborar y pueda participar en el plan de seguridad en líneas generales. No se trata de decir que los vecinos sean unos soplones, sino que ejerciten su derecho a reclamar cuando ven violados sus derechos de vida tranquila. Entonces, una de las propuestas, digamos, que nosotros planteamos en el tema seguridad es dotar a los barrios con personal fijo con el cual la gente se identifique. Entonces, tú sabes que el sereno o el policía Juan Pérez está destacado a tu cuadra, a tu manzana o al sector donde tú vives y lo vas a ver todos los días. Entonces, tú estableces una relación que hace que tanto el vecino como la autoridad en la convivencia tengan confianza y apunten a lograr los mismos objetivos. Uh-huh. Entonces, esa es la única manera de empezar a desarrollar una red profunda de seguridad con la población. Uh-huh. Por otro lado, es necesario evaluar claramente cómo andamos de recursos. Sabemos que no es posible contar con toda la dotación policial que se necesita, porque en líneas generales en Lima hay déficit de policías. Entonces, la municipalidad puede contar con serenos, capacitados, ¿no? Bien equipados, que se pongan a trabajar en coordinación directa con la policía. Entonces, tú puedes tener un policía con su equipo de serenos a cargo con diferentes sectores de la ciudad. Entonces, hay un tema también de red de comunicaciones que tiene que funcionar. No puede ser que el teléfono de serenazgo lo cambies una vez al año y cuando llames no contesta nadie. Claro. Son cuestiones mínimas que tienen que pasar. Uh-huh. Entonces, todo eso que es parte de un sistema de seguridad tiene que funcionar. Uh-huh. Los operativos, por ejemplo, con la dirección de que combate las drogas, tienen que efectuarse cada cierto tiempo. Y además tienen que haber indicadores, mediciones, que nos permitan ver que los objetivos se cumplen. Uh-huh. O sea, hay un mapa de violencia y de zonas de venta de drogas, de robos, de asaltos en el distrito. El tema es, ¿sabemos si eso cada cierto tiempo, 3 meses, 4 meses, se evalúa? ¿Sabemos si los indicadores bajan, suben? O sea, ¿estamos haciendo un trabajo consecuente, metódico? ¿O simplemente estamos yendo a marcar tarjeta y nos vamos a nuestra casa al final del día? Uh-huh. Uno de los problemas que ha saltado más a la vista de la opinión pública en relación a Barranco es la construcción del Metropolitano. Hay algunos candidatos que han venido aquí al programa y han dicho que el problema ha sido que el alcalde, cuando se enteró que se iba a construir el Metropolitano, no fue a sentarse con Castañeda Locio a decirle, mira, vamos a conversar cómo va a pasar el Metropolitano por Barranco, sino que reaccionó más bien cuando ya tenían todo construido, todo hecho encima y puesto encima, y que la reacción no fue técnica sino política, ¿no? O sea, salir a gritar a las calles para que los vecinos dijeran, ay, qué bueno que es el alcalde y vamos a votar por él. ¿Tú qué opinas en relación a este tema y cómo se debe enfrentar ahora que ya está puesto sobre la tierra? Bueno, a mí me consta que eso es así. ¿No? A mí me consta que eso es así. En Barranco funcionó un grupo que organizó el Colegio de Arquitectos hace algunos años, y la idea era darle asesoría a la municipalidad en temas de urbanismo y de arquitectura. Antes de que se empiecen las obras, se tuvo una reunión con la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad y se les alertó sobre los problemas que se venían con este proyecto que se iba recién a ejecutar. La reunión la tuvieron... la tuvo este grupo del cual me hablas con la municipalidad. Éramos un grupo de Barranco. Arquitectos con el gerente de desarrollo urbano de la municipalidad. Ok, de Barranco. De Barranco. Ajá. Y lo que nos dijo es que eso ya estaba todo aprobado y estaba cerrado. Esas obras iban a ser de todas maneras. Entonces, eso fue en la gestión de Antonio Mesarino. Pero claro, eso ha sido por lo menos 2 o 3 meses antes de que empiecen las obras. Ajá. Entonces, cuando tú te encuentras con la autoridad que te dice no puedes hacer nada, de verdad... sientes una impotencia muy grande porque entonces no hay quien te respalde. Y esa es una de las primeras cosas que te dejan a ti pensando, si la autoridad no me representa, alguien me tiene que representar. Entonces no se hizo nada. Y a pesar de que dijimos, oye, pero salgamos a las calles, hagamos algo, esto de aquí nos va a generar problemas, no se hizo nada. Entonces, después de un tiempo, cuando comenzaron las obras y los problemas eran latentes, con un grupo de vecinos decidimos formar esto que se llamó Salvemos Barranco, para ver si le hacíamos frente ya como vecinos al problema, porque la autoridad no estaba haciendo absolutamente nada. La primera reacción del alcalde fue tildarnos a nosotros de políticos y que teníamos intereses políticos, y no se centraba en que los reclamos eran reales. Uh-huh. Después, cuando vio ya que las marchas empezaron a movilizar a muchas personas, en la primera salieron casi 2.000 personas a la calle, entonces ya empezó a ver este tema ya desde otro punto de vista, y ya empezó a querer colgarse de los temas, y al final se metió, pero se metió muy tarde. Y se metió además con propuestas que no sintonizaban con lo que la gente decía. Entonces, yo creo que su intervención en esto fue tarde, fue mala, y fue totalmente inefectiva, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer tú de llegar a la alcaldía de Barranco con este tema? Mira, el tema del Metropolitano es un tema muy complejo que excede las competencias del alcalde de Barranco en muchas cosas, sobre todo en la esencia del problema. Barranco no tiene que ser el cuello de botella para pasar hacia el sur de Lima, no tiene que serlo. Hemos escuchado a varios candidatos, Lourdes Flores, yo le he escuchado decir que se tiene que terminar la vía expresa, y ese es un proyecto que Barranco necesita con urgencia para dejar de ser justamente ese embudo, ¿no? Porque la mayoría del tráfico que pasa por Barranco es un tráfico de paso para poder llegar a Chorrillos. Entonces, si ese tráfico tú lo derivas por la vía expresa hasta la Panamericana Sur, alivias muchísimo el problema de congestión en el distrito. Uh-huh. Incluso el tramo que se ha construido, yo creo que con intereses meramente políticos, de llevar el Metropolitano hasta Matelini, ya pasaría, se le quitaría el peso específico que tiene y sería simplemente una vía alimentadora de la principal que debería continuar entonces por la vía expresa. Uh-huh. Entonces la solución a ese tema está en la decisión que tenga la Municipalidad de Lima de continuar el tema de la vía expresa. Uh-huh. Ahora, Lima tiene una deuda muy grande con Barranco, porque además los problemas ahora, además de los huecos en la pista que se pueden resolver, pero que son reales, uh-huh, tenemos un desorden vehicular increíble. Nadie quiere ir a Barranco. Es un laberinto. Es un laberinto. Y ya te imaginas cómo estamos los que vivimos en medio de ese laberinto. Es una locura, ¿no? Uh-huh. Entonces, las posibilidades de desarrollo de una ciudad turística, de una ciudad cultural, de una ciudad residencial, se han venido al suelo. Uh-huh. Estamos tratando de ver cómo se sobrevive en medio de ese caos y ya no tenemos expectativa de desarrollo. Entonces, eso hay que conversarlo de manera racional, libres ya de esta premura política que parece que ha tenido el alcalde Castañeda y que le ha impedido sentarse a conversar realmente con los vecinos. Uh-huh. En caso de que nosotros lleguemos a la gestión, nosotros comprometemos ese esfuerzo serio de sentarnos a conversar técnicamente hablando sobre el tema con la Municipalidad de Lima y empezar a encontrar las soluciones para el distrito. Hay un proyecto que ya se ha comenzado a hacer visible en San Miguel, en Magdalena, de que la Costa Verde se vuelva un lugar más agradable, donde la gente pueda caminar, hacer unos pequeños bulevares, ¿no? Con bancas, etcétera. Barranco también se estuvo hablando de que Barranco estuvo en esta administración, esta gestión, viendo la posibilidad de vender, ¿no? Los acantilados para hacer algunas obras. ¿Cuál va a ser el enfrentamiento de tu grupo y de José Rodríguez a la cabeza de la alcaldía de Barranco de llegar a ser alcalde, ¿no?, en relación a este tema? Mira, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que los espacios públicos se tienen que respetar, mucho más aún en un distrito como Barranco, donde no abundan los espacios públicos. Hay un déficit grandísimo de áreas verdes por habitante en Barranco. Uh-huh. Debería ser 8 el estándar, 8 metros cuadrados por persona, y en Barranco solo tenemos 2. Entonces, estamos en un déficit grave de áreas verdes. Las pocas áreas libres que podemos tener en el distrito se encuentran en los acantilados, uh-huh, en la mayoría de terrenos que hay de carácter público, en los acantilados y las playas. Entonces, eso es un patrimonio de los vecinos que no puede ser pensado de ofertarse tan libremente, sobre todo cuando ni siquiera sabemos qué proyectos queremos hacer. Uh-huh. Porque si queremos vender un acantilado para parchar una pista, o sea, en 5 años esa pista está llena de huecos y ya no tenemos el acantilado. Entonces, los espacios públicos tienen que respetarse. Uh-huh. Basta de esas concesiones que te pintan un panorama muy bonito, pero que en la práctica no ganas nada como distrito, pierdes mucho, ¿no? Entonces, las playas y los acantilados son áreas que tienen que ganarse para la recreación pública. Uh-huh. Y a mí me parece increíble cómo, estando en un momento en el que el gobierno central está invirtiendo dinero en recuperar la Costa Verde, si no hay que ver la experiencia de Magdalena y San Miguel, hay dinero invertido, y dinero del Estado, dinero de la Nación metidos en esos distritos. Y sus buenos carteles también. Bueno, ok, los carteles son el precio que hay que pagar, pero finalmente, más allá del cartel, la gente de estos distritos va a quedar con espacios que pueden usar, ¿no? Entonces, en Barranco no puede ser que no haya nada de inversión. Y no creo que es porque no haya dinero. Me da la impresión de que más bien es porque no hay propuestas técnicas de qué es lo que queremos hacer. Uh-huh. Porque si estamos aguantando el desarrollo de los acantilados para ver la presión inmobiliaria por dónde nos orienta, obviamente no vamos a invertir pues nunca en un espacio público. Uh-huh. Entonces, la posición nuestra es respetar el espacio público, rescatarlo para la gente, habilitarlo para que la gente lo use. Uh-huh. Esa es la posición sobre ese tema. Ahora, eso fue una de las preguntas que le hice al alcalde Mesarina cuando estuvo acá. Cuando él postuló a la alcaldía por primera vez hace unos años, él dijo que iba a revisar el tema de los restaurantes y las propiedades que se habían privadas, que se habían construido en las playas de Barranco, y que de ser necesario, mediante una comisión, etcétera, iba a hacer que se aplique la ley, ¿no?, para que salieran de ahí o se recuperaran esos lugares para Barranco. ¿Cuál es la visión que tienes tú en relación a este tema? Bueno, el tema legal sobre esas concesiones es un misterio, ¿no? Uh-huh. O sea, uno lo pide a la municipalidad y no puedes enterarte exactamente en qué están las concesiones, en qué están los juicios, en qué están las apelaciones. O sea, al final es una maraña tan grande que no puedes saberlo. Quiero extender, este tema, no solamente al tema de las playas, sino para aprovechar también la respuesta al tema del Museo de Arte Contemporáneo. Así es. Es parte de toda esta ola de concesiones que han habido. El principio acá es que, es lo que dije hace un rato, los espacios públicos tienen que estar al servicio de la gente. una concesión es algo que legalmente es posible. O sea, no se cuestiona la posibilidad de hacer una concesión. Uh-huh. Pero la concesión tiene que evaluarse. O sea, si conviene o no le conviene a la comunidad una concesión. Si yo no tengo parques y el único parque que tengo se lo tengo que entregar a alguien, lo tengo que hacer porque lo necesito. Y porque lo que yo voy a recibir a cambio de eso compensa el hecho de que yo pierda ese espacio público. No es el caso de ninguna de las concesiones. No es el caso. Ni en el caso del MAC, ni en el caso de las playas. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es ver el estado legal en el que se encuentran y hacer cumplir las condiciones favorables a la población. Por ejemplo, el tema del MAC tenemos entendido que debe funcionar ya a partir de enero del próximo año. Uh-huh. Y por lo que veo están construyendo. Uh-huh. Pero hay un espacio ahí, que no es específicamente la construcción del museo, que es parte del parque, que tiene que estar abierto a la comunidad. O sea, la gente necesita usar ese parque. Uh-huh. Y yo creo que un museo necesita tener gente que esté al lado de un parque. O sea, no son contrarias las dos necesidades. Uh-huh. ¿No? Lo que hay que hacer es, ok, compatibilicemos entonces las necesidades y démosle también por su lado a la población. O sea, uh-huh, la gente tiene necesidades que tienen que ser cubiertas y eso lo tenemos que entender todos. Entonces, abrir un parque para la gente no creo que sea nada en contra de un museo. Como lo mismo sucede con las playas. Uh-huh. O sea, yo no sé si legalmente están cumpliendo o no las condiciones, porque te digo, no puedo ver los contratos. Pero tengo entendido, por ejemplo, que debieron haber ampliado los rompemuelles, perdón, las rompeolas y no lo han hecho, que debieron haber construido malecones y no están construidos. Entonces, sí, además, eso fue un compromiso del alcalde en su primera campaña. Así es. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? José, estamos con José Rodríguez, él es candidato a la alcaldía de Barranco por Decisión Ciudadana, la lista independiente número 4. Tenemos un minuto y medio para que puedas resumir brevemente tus propuestas. Bueno, como hemos venido diciendo, nosotros planteamos ordenar el distrito y darle un rumbo en función a un plan elaborado por los mismos vecinos. Decisión Ciudadana lo que quiere es recuperar la confianza de la población en una gestión que tenga que estar orientada a satisfacer las necesidades que tenemos los vecinos de tranquilidad, de seguridad, de recuperación de nuestros espacios públicos, de crecer en una ciudad saludable, en una ciudad amigable, en una ciudad donde haya cultura, donde vivamos cultura. Esos son los objetivos que perseguimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando con la población. Y para eso tenemos que recuperar la confianza de la gente. Para eso tenemos que olvidarnos de los objetivos, digamos, subalternos, partidarios, objetivos personales y apuntar al objetivo de recuperar el distrito. ¿No? Esa es básicamente nuestra, uh-huh, nuestra posición. Los planes participativos, las obras que se lleven con presupuesto participativo donde realmente la gente intervenga, es lo que va a marcar el desarrollo del distrito. Pero eso solo lo vamos a hacer con la gente. Uh-huh. Y nuestro compromiso es trabajar con la gente. Y solamente una pequeña cosa, claro, nada más antes de terminar. En Barranco existe una gran cantidad de electores que no viven en el distrito, uh-huh, que van, votan cada 4 años y se van. Y a ellos quiero hacerles el llamado de que tomen en cuenta esta opción. Porque las últimas elecciones nos han dejado alcaldes que realmente no están haciendo nada. Entonces, preocúpense un poco por conocer esta alternativa para que la elijan y los siguientes 4 años que vayan a votar a Barranco se encuentren con un distrito más bonito. ¿Dónde pueden revisar un poco estas propuestas? Bueno, tenemos un espacio en Facebook que se llama Decisión Ciudadana. Pueden entrar ahí a conocernos. Nuestra página web es Decisión Ciudadana Barranco. Ahí está colgado nuestro plan de gobierno, nuestro equipo de trabajo, las actividades que venimos haciendo como parte de la campaña, porque hemos decidido que la campaña sea una fiesta. Uh-huh. Entonces, eso lo estamos participando prácticamente todos los días en los espacios web. Ahí pueden conocernos. Ok, entonces fue José Rodríguez, él es candidato a la alcaldía de Barranco por la lista independiente número 4, Decisión Ciudadana, y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, José. Mañana tenemos a Humberto Lai, candidato a la alcaldía de Lima, estará con nosotros. Él está ocupando, según las encuestas, el tercer lugar, así que será interesante prestar atención a sus propuestas. Hasta mañana. Cada hora, cada minuto, cada segundo, siempre en tu dial.